A mí me gustaría saber en qué momento piensas que esta historia hay que llevar al final. El momento va a ser el 5 de mayo. Pero al margen del día del estreno, esto surgió pues posiblemente hará unos 5 años. Yo estaba haciendo todavía manos a la obra y de pronto pues me di cuenta que en mi barrio, yo soy de un pueblo de la Sierra de Madrid, vamos, no es que sea de ahí, yo soy de Madrid, pero ahí vivo, ¿no? Y estaba lleno de colombianos, peruanos, gente que hablaba nuestro mismo idioma, inmigrantes que habían venido recientemente, que nos arreglaban los jardines, que hacían nuestras casas, que fregaban nuestros platos y con los cuales no nos relacionábamos en absoluto, ¿no? Me pareció muy chocante porque, lo he dicho muchas veces, no sé por qué, yo siempre había pensado que éramos muy abiertos, de eso que, oye, somos mediterráneos, somos cojonudos, wow, somos la hostia con la gente que viene fuera, con las suecas y los alemanes, sí. Pero con todos los demás, pues al parecer no tanto, ¿no? Entonces yo pensé que yo tenía, como lo había vivido en primera persona, y además seguía teniendo contacto con Suiza, es como mi patria chica, ¿no? Quería que se conociera aquí qué nos había pasado a nosotros. Obviamente hay que entender que en 4 millones de españoles que llegamos a salir, pues hay 4 millones de historias y no más. Pero bueno, yo creo que la película refleja bastante bien el que nadie nos regalaba absolutamente nada. Sin embargo, eran muy honestos con cosas tan fundamentales para un inmigrante como es el sueldo, ¿no? Yo hacía 2 preguntas básicas y fundamentales a toda la gente a la que le entrevistaba, ¿no? La primera era si habían ganado el mismo sueldo que un suizo por hacer el mismo trabajo, y la segunda es si tenían acceso a la misma casa que un suizo, si ellos se la querían permitir, ¿no? Porque como inmigrantes siempre nos metíamos en los sitios más humildes. Bueno, en las 2 preguntas había una certeza absoluta de que sí, que había sido así. Muchos de ellos la tenían porque eran los que recogían las nóminas dentro de su sección. Como eran sobres que se escribían a máquina por fuera, sabían exactamente a cuánto le habían pagado la hora a Hans o a Roland. Y entonces sabían que había sido exactamente 3.30 igual que a él. En ese sentido no hubo ninguna duda por parte de nadie. Sobre la vivienda habría más que hablar porque tan solo adquirieron la vivienda del suizo, la calidad de la vivienda del suizo, los que desde el primer momento asumieron el quedarse allí, como que empezaron a vivir. Incluso pues visitaban aquel país tan maravilloso, cosas que escasamente estaban a 50 kilómetros de donde yo viví con mis padres. Mis padres y yo no la conocimos jamás en aquel momento, sino que posteriormente, cuando ya mis padres residían en Madrid, hicieron un viaje 6 o 7 años más tarde y me mandaban postales diciendo a 50 kilómetros hay una montaña con un castillo que termina en un lago, macho, que es la hostia. Pues sí, nosotros como inmigrantes no nos gastábamos ni un franco, ¿no? Volviendo a tu pregunta, surgió hace 5 años por la necesidad imperiosa de contar el cómo nos trataron. Me acuerdo que se lo comenté a Manuel Gutiérrez Aragón, el plan que tenía, porque me pilló justamente cuando estaba en el proceso de lo de El Caballero Don Quijote, y me dijo que estaba obligado a contarlo. Dice, porque la gente que lo ha vivido en primera persona, para empezar, son muy mayores, y en segundo lugar, son obreros, o sea, que no tienen voz en este mundillo, ¿no? Y entonces, la verdad es que fue un hombre que me animó mucho a que empujara este proyecto. Un franco 14 pesetas. El título tiene que ver con el cambio oficial del franco en el año 60. En una década en que llegamos a salir hasta 4 millones de españoles entre legales e ilegales a Centro Europa. Mi familia, como habéis visto, fueron unos de los ilegales, entraron como turistas y ahí me llevaron a Suiza. He querido contar en este momento esta historia porque tiene que ver indirectamente con lo que nos está ocurriendo a nosotros con los inmigrantes que nos llegan. Me pareció muy higiénico y muy conveniente que recordáramos nuestra historia más reciente, ¿no? Que yo supongo, sobre todo en gente por debajo de los 25 años, que o bien no han oído hablar nunca de que nosotros fuimos inmigrantes o bien ya no se recuerda, ¿no? En la época de Franco se habló muy poco del tema, de hecho solo hay una película que yo haya visto, ¿eh? Que es la de Vente a Alemania, Pepe, que toque un poco el tema desde otro punto de vista y que venía a decir no te muevas de tu pueblo, estate con el botijo debajo del chopo porque el resto del mundo no vale la pena ser visitado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creía y sigo convencido de que este tema nos ha tocado en profundidad, nos ha tocado ni siquiera en literatura, y me pareció que lo que os decía antes, que era muy conveniente y muy higiénico hablar en este momento del hecho de que fuimos nosotros mismos emigrantes y que de alguna forma vivimos situaciones parecidas a las que pueda vivir un marroquí o un peruano cuando llega a la Europa rica, cuando llega a nuestro país, ¿no? Yo hice un trabajo de campo durante 2 veranos con 58 familias, tanto españolas como italianas, incluso cómo recibieron los suizos aquella avalancha de migrantes que se les venía encima. Y con todas esas historias, las que me contaron los suizos, los italianos y los españoles, unidos a los recuerdos de mis padres y a mi memoria, pues es como se hizo este guión, que si para mí algo positivo tiene es que es muy justo con todo lo que me contaron ellos, ¿no? Esas críticas que a veces vamos haciendo a la inmigración que nos llega de ciertos comportamientos, gritos y no sé qué, tenían un equivalente, como ha dicho Isabel y te lo he contado yo, en nuestro comportamiento. Nosotros éramos, jodido decirlo así porque suena muy fuerte, pero éramos sucios en comparación con ellos. En el sentido que, bueno, éramos y lo somos, ¿qué cojones? Yo vivo en un parque natural, vivo a escasamente 200 metros de la cuenca alta del Manzanares, es un pasillo verde que conduce hasta Madrid, y cada vez que voy con mis perros, pues lo que veo, lo que normalmente veo en el suelo son latas, plásticos y tal. O sea que no nos debe extrañar la secuencia del tren porque se podría dar hoy perfectamente, ¿no? Pero si hoy se podría dar en los años 60, por supuesto. En los años 60 tú entrabas en un bar y lo sabéis cualquiera que tengáis cierta edad y había como 15 centímetros de porquería en el suelo y se pisaba, se iba andando y tal, normal, pero bueno, al contrario, daba gusto pillarla. Entonces, te encuentras con un país donde eso es muy chocante, muy chocante. En la fábrica se puso un cartel que, por favor, en castellano, por favor, se lavaran las manos. Había mucha tuberculosis en Centro Europa. Entonces, ellos se dieron cuenta que los españoles y los italianos no se lavaban las manos después de pasar por el servicio, ¿no? Entonces, fue vergonzoso, me lo contaba mucha gente, el que los carteles se hubieran puesto solo en ese idioma. Había húngaros, había austríacos y tal, pero no se puso en húngaro ni en alemán, se puso en español, básicamente porque era lo que menos se debían lavar las manos. En ese sentido, también es cierto todo lo que se cuenta en la película. Muchos de los entrevistados me confesaban que la primera vez que conocieron el papel higiénico fue en Suiza. Aquí se cogía una hoja de periódico, se dividía en cuatro, se colocaba en un gancho y era lo que tenía un obrero. Supongo que si te ibas al Palace obviamente habría papel higiénico, pero la gente humilde pues no la tenía en su casa. Y lo que me confesaron absolutamente todos, que fue la primera vez, es darse una ducha de agua fría. Vamos, darse una ducha, porque no sabían lo que era una ducha. Todo lo más eran los baños públicos que existían en las ciudades, donde una vez al mes te dabas una buena lavada de arriba abajo, con agua hirviendo y un jabón muy fuerte y tal, y todo lo demás era una lavada parcial que te hacías con barreño y como podías en las casas humildes que teníamos, ¿no? Entonces, sí, todo eso queda patente porque como la película quiere mostrar cómo éramos, obviamente hay que mencionar esas cosas que eran como muy obvias en aquel tiempo, ¿no? Esta película está hecha hace mucho, ¿eh? O sea, ¿eh? Ese verano pasado, o sea que no había ningún lío de estatus todavía. Vamos a ver, la rivalidad y la competencia entre madrileños y catalanes ha sido bestial siempre. Pero en aquellos años era patética y exageradísima. Yo he presenciado conversaciones, más bien discusiones, de que los catalanes en mi casa, comiendo tal. Porque no es que fuéramos enemigos tampoco, pero siempre que se encontraba un madrileño con tal, se discutía de algo, o de fútbol, o del tamaño de los edificios. Que decían los de Barcelona que teníamos el edificio más alto de España, tal, tal, porque teníamos a Franco viviendo allí, porque no era justo, porque Barcelona era más rica y se podía haber permitido hacer el edificio más alto. Gilipolleces. Pero es cierto que al de Extremadura se le ponía el extremeño como mote. Y el catalán nunca tuvo nombre. Era el catalán. para todo el resto de los españoles que ahí estaban, sobre todo andaluces, extremeños y madrileños. Entonces, esto, que no ocurrió exactamente a mi padre, sí le ocurrió a unos extremeños que llegaron. Que había un catalán que llevaba más tiempo allí, que parecía, ellos me decían, joder, es que era un tío que parecía que le jodía que hubiéramos llegado. Era como que ya tenía su parcela de bienestar y que de alguna forma le molestaba el que otros españoles, que vete a saber cómo serían de honrados y tal, porque este era una persona muy justa, era más justo que los suizos. ¿Sabes lo que te quiero decir? En el sentido de buen trabajador, patatín, patatán, ¿no? Y entonces les hacía un poco la vida imposible. Y a partir de esa anécdota, más los recuerdos que yo conocía de discusiones de mi padre con uno, con otro y tal, pues sacó, cuando tuve que buscar el personaje para que les invitara a entrar en la fábrica y demás, pues aquí el catalán. Pero vamos, os lo juro por Dios que tengo muchos amigos catalanes que van a venir esta noche a verme. No, ahí, está hecho a propósito. Porque es de Barcelona, él dice, además no dice catalán, de Barcelona. Vete a saber si un murciano que llegó a Barcelona o un extremeño que llegó a Barcelona, pero yo no quería rizar el rizo, por eso nunca le puse acento. Es una película que habla sobre la vida de Carlos, la de sus padres, que es bueno, biográfica y con lo cual es su manera y su visión de esta historia, ¿no? Habrá otras visiones y la quería contar la suya, que también debo decir es la de mis padres, porque yo soy hijo de migrantes. Y también vivieron, bueno, esa época, no como algo dorado ni dulce, pero tampoco como un tormento ni algo como que se está viviendo ahora mismo, ¿no? Con toda la inmigración que está llegando a este país. O sea, hay una inmigración en aquellos años que fue, bueno, la gente la vivió de dos formas, ¿no? Como algo muy cruel o como algo no tan cruel. O pasar lo mismo con los inmigrantes que llegan a este país. Hay mil formas de llegar y de que te reciban y de que se vivan a este país. Me viene con 16 años y el papel de Hanna es un tributo a un tipo de mujer suiza que no necesariamente es un arquetipo, pero sí era una mujer con la que se solían encontrar, y digo siempre la misma palabra, las hordas de hombres italianos y españoles que en los 60 llegaban a Suiza. Y claro, era un perfil de mujer desconocido para ellos, porque en España y en Italia pues no se estaba viviendo en cuanto a libertades en el mismo momento. Entonces se encontraban con una suiza pues como es Hanna, más libre, abierta y nada cometida a la hora de mostrar sus afectos. Entonces me pareció maravilloso poder hacer este papel, porque hola me parecía maravilloso poder hacer este papel porque es un tributo a esa mujer que ha sido muy elegante y que ha, bueno, ha sufrido un poquito la llegada de los españoles allá, ¿no? Entonces, bueno, pues ayer mismo nos cogía un taxista en Bilbao y oyéndonos hablar de la película, dijo, coño, yo he estado emigrado en Suiza en Winterthur. Winterthur. En Winterthur, dice, y me ocurrió exactamente lo mismo. Dice, para mí fue llegar a un jardín, aquello, me trataron maravillosamente y me enseñaron encima un oficio. Sin exagerar las cosas, y vuelvo a repetir que nadie nos regaló absolutamente nada, yo pienso, y es un poco lo que sostiene la película en su filosofía última, es que fueron más honestos que nosotros lo estamos siendo con la emigración que nos llega. Entendiendo que, no, como os decía antes, no sé por qué narices yo pensé que tendríamos más conciencia de clase a la hora de afrontar una situación similar. Pero también es cierto que tenemos un dicho castellano que dice ni sirvas a quien sirvió, ni mandes a quien mandó. Y yo creo que es nuestra gran falta, que siempre hemos servido y que lo que no sabemos hacer es mandar. Entonces, como que cuando tenemos la oportunidad de pisar la cabecita a alguien un poquito más bajo, pues lo hacemos. Lo hacemos con más frecuencia, para mi gusto, de la que debería ser. Esta película quiere reivindicar una historia que no se ha contado sobre la emigración. A mí me impresionaba mucho de pequeño que señores que no habían vivido aquello a mi padre se dirigían justamente con el rol que tienen esos dos albañiles que dicen en la película como se vive en España, no se vive en ningún lado, parece mentira que hayáis aguantado en el extranjero cuando allí todos son racistas. Esa idea que fomentaba Franco para para contar en definitiva que como se estaba aquí no se estaba en ningún lado. De ahí películas subvencionadas por el Estado, como era la de Vente a Alemania Pepe, decía, los alemanes pueden fabricar coches, tal, no sé qué, y tener un nivel de vida altísimo, pero como se vive en tu pueblo, en ningún lado, ¿me entiendes? No, es una mentira esas que nos hemos comido a lo largo de los años. Y se sigue pensando, ¿eh? Se sigue pensando. A mí me parece que es importante que tú ahora, un rumano, se delata por su aspecto y un magrebío, y que en aquel momento yo creo que éramos de forma muy simpática. Éramos los rumanos. Otras veces lo he explicado, de ser los morenos, de ser los rubios, ¿no? Vienen dos señores morenos bajitos en general, porque el español era bajito. Bueno, entiéndeme, ¿sabes? Y sin embargo, y eso ya les delataba. Yo creo que antes cuando hablabas de, cuando Carlos ha dicho lo de que se refería bien a los alemanes, hay algo que aunque sea de prejuicio feroz y pues una cosa fea española, es que al que es limpio y aseado lo atendemos estupendamente, y si viene con dinero lo atendemos ya, que ni te cuento, pero al que viene, que se acaba de caer de una patera o que ha cruzado como buenamente ha podido, que va con un pingazo de ropa y que su aspecto no es ni aseado, y además que es árabe o de raza árabe, mucho peor, entonces... Eso yo supongo que para los rubios suizos, que ver un españolito, pues era casi ver un tarteso. No sé, el problema es que llegaban mucha cantidad de hombres solos. No, apenas llegaban mujeres, luego también iban las mujeres, pero llegaban hombres, y nosotros por aquel entonces éramos muchos de cantar nuestras canciones populares de los pueblos, porque la gente que emigraba era gente con nivel cultural tendiendo abajo, respecto a eso, pero en general emigraban la gente... Efectivamente, era así, emigraba gente con un nivel cultural bajo, con muy pocos posibles económicos, entonces llegaban allí y o te mimetizabas un poquito con el civismo que ya tenían allí en cuanto a recogerse a una hora temprana, a no montar fiestas holgorio hasta muy entrada la noche. Si tú empezabas a respetar en la misma medida que ellos te respetaban a ti, te hacían uno de los suyos. Ellos eran desconfiados porque llegábamos un montón de ellos haciendo mucho ruido. Pero sí, a partir del momento, cuando yo dejé de llevar aros, faldas de tablas, coletas y iba pues muy caracterizada como española, cuando me fui pareciendo más a ellos, yo entraba en sus casas como cualquiera. Y a medida que fui hablando más su idioma, ¿no? O mis sales también. Sí, eso era un hándicap que arrastrábamos o arrastraron prácticamente todos los españoles que pasaron por Suiza, ¿no? El tema del idioma, españoles e italianos en general. El idioma era complicado de entender y muchísimo más hablarlo teniendo en cuenta el nivel cultural que la inmensa mayoría tenían o teníamos. Bueno, yo era un crío, pero bueno, tenían. En cualquier caso, ese hándicap supuso que el encuentro con esa cultura no se produjera jamás. Se quedó en una superficie de comportamiento más o menos tal, pero nunca se profundizó porque era imposible hablar con ellos y relacionarse directamente con ellos. Yo me acuerdo que mientras estuve haciendo estas entrevistas, llegué a una familia en que era una española, una mujer de 70 y tantos años, casada con un italiano. Me invitó a café, empezamos a hablar, y cuando llegamos al tema de los suizos, cómo eran los suizos, me decía, pues son gente muy fría, porque se puede contar con los dedos de una mano las veces que nos han invitado a comer o a cenar. Y yo me quedé y digo, joder, pues sí son fríos, porque en 30 y tantos años, y me quedé y digo, por supuesto habláis alemán. Y dice, bueno, no, dos palabritas, tal. O sea, cualquiera que haya tenido a un extranjero en su mesa sabe el coñazo que es imposible relacionarse. Nosotros no hacíamos por aprender el idioma, quitando esa población que os mencionaba antes, que asumieron desde el primer momento el quedarse. Entonces, normalmente eran solteros, que llegaban a muy temprana edad, y que desde el primer momento veían que ahí estaba su futuro. Y a partir de ahí, sí, ellos en las fábricas y tal daban facilidades para aprender el idioma, en clases nocturnas y demás. Y había algunos que se llevaron el Hochdeutsch, el alemán, bastante bien, de vuelta a España con los años. Pero la inmensa mayoría, mi propio padre, se creía que hablaba alemán por los codos y era patético irle a hablar, ¿no? Yo hablo de miedo en el supermercado, pero... mi padre se cree el hombre, pero decía, Bregen, Kalt, y se jodió. Y ya habíamos terminado la conversación, ¿me entiendes? Cuando estaba yo delante, pues le ayudaba al hombre, pero con todo y eso, era el traductor en la fábrica para otros españoles que llegaban. Así que imagínate cómo estaba el nivel, de jodido. De pequeño, siempre hemos buscado respuestas en los mayores. Abuelito, dime tú. Ahora que has crecido, ya puedes buscar las respuestas tú solito. Dimetú.com, el podcast de entrevistas y tertulias. Soluciones no sé si encontrarás, pero pasar un buen rato seguro que sí. Dime tú. ¿A quién llamas? A mi casa, pero está comunicando. ¿Comunicando? ¿El podcast semanal de tecnología, internet y videojuegos? No, que desde que tenemos la DSL están todo el día hablando por teléfono. Pero comunicando lo escuchamos toda la familia. Hasta el perro tiene un MP3. Comunicando, un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Comunicandopodcast.com. Un podcast que suena muy familiar. El lugar común era la vuelta. El lugar común que era tema de conversación en todos los sitios donde hubiera dos españoles. El asunto era que nadie se podía imaginar vivir toda la vida fuera de España, sin los que eran de Madrid, pues esa frase que dice el protagonista, sin esa gran vía, viendo pasar gente. Es cierto que cuando tienes el hándicap del idioma y estás en un país que culturalmente no es exactamente el tuyo, pues, hombre, para mí que lo viví desde pequeño y lo mamé desde pequeño no era ningún problema, al contrario, yo me cogía el trineo en invierno y disfrutaba de miedo, pero mi padre no sabía qué hacer con un metro de nieve en la calle. Era como que no había relación con la calle, la única relación era con su corta familia y con la fábrica. Entonces, a no ser que te abras y dejes la mentalidad de migrante y cojas un tren y te hagas unas vacaciones a España o a Italia, que pillaba mucho más cerca, y disfrutes de otro clima, o aprendas a esquiar, que lo hicieron algunos españoles, y empieces a disfrutar de esas ciudades y esos paisajes, si te encierras, obviamente es un sitio muy frío para vivir. Después, ellos no tenían tampoco el grado de cultura o de necesidad de la estética, de la belleza, que yo, que me he desarrollado en otros ambientes y demás, tengo. Ese San Blas que yo pongo como patético para mí en ese momento, pues es verdad que la reflexión durante las dos primeras semanas era qué feo está todo, ¿no? Qué feo es todo. Pero a mis padres se les pasó al poco tiempo y a mí no se me olvidó jamás. Quiero decir que hay otras compensaciones que ellos tenían aquí, como es la relación con su familia, bueno, el poder salir al mercado y hablar el mismo idioma y demás. Yo, sin embargo, no las tenía. Yo hablaba el alemán, yo tenía a mis amigos allí, y lo que nunca pude aguantar es la estética de los barrios donde los obreros estábamos obligados a vivir, ¿no? Porque había otros barrios, y sigue habiéndolos. Si hubiéramos ido a un piso de 300 metros cuadrados en el barrio de Salamanca, en la mejor zona de Madrid, obviamente yo no hubiera, creo, a lo mejor hecho esta película. Pero pertenecíamos a donde pertenecíamos, y era tremendamente patético, porque también éramos obreros en Suiza, pero era una cosa totalmente distinta, ¿no? En el rodaje, hombre, ocurrieron anécdotas para mí importantes de estar rodando me parece que lo pone ahí, en la misma casa donde yo me crié, ¿no? Y eso ocurrió, y casualmente yo no me lo podía ni imaginar, ni soñar, pero cuando estaba localizando, pues pasé y le dije al productor, digo, mira, en el segundo piso es la casa que alquilaron mis padres, y entonces bajó una señora, abrió el portal, salió y le pregunté, ¿quién vive ahora en el segundo? Y dice, pues lo han dejado hace una semana. Y le pedí el número del casero, me lo dio, y estuvimos rodando una semana en mi casa. Que eso ya es rizar el rizo, ¿no? Porque, como te puedes imaginar, ir a 2.000 kilómetros de distancia y encontrar tu casa todavía, que la casa, el edificio era de 1830, una preciosidad. Lo que pasa es que como lo mantienen todo, para nosotros ha sido facilísimo recrear años 60, porque mantienen absolutamente la parte medieval de sus pueblos y la arquitectura tradicional que vale la pena conservar, ¿no? Con lo cual, no es que no hagan cosas nuevas, pero las cosas nuevas no manchan en absoluto. A mí me decía el director de fotografía que podía tirar la cámara al aire y todo lo que grabase le valía, ¿no? Era una auténtica maravilla rodar allí. Bueno, pues ocurrió eso, que yo abrí la ventana de la misma habitación que ya había tenido de pequeño al mismo paisaje que yo vi de crío, solo que con los árboles muchísimo más grandes, ¿no? He retomado amistades de gente que yo hacía muchísimos años que no veía, no porque no haya pasado por Suiza, sino porque no dio la casualidad de que yo supiera su dirección y demás, y cuando se enteraron que yo estaba o que había una película española, se acercaron y coincidimos en que, claro, no nos reconocimos en el momento, ¿no? Pero es, tú vivías en la esquina, que yo tal, pues yo era el que tomaba las salchichas, bueno. Y al final, pues resulta que habíamos sido compañeros en el colegio. Los recuerdos, estábamos en el pueblo que sale este tan bonito, pues estábamos escasamente a 8 kilómetros de distancia del pueblo donde yo me crié. Elegí ese porque tenía muchas colinas alrededor desde el cual era muy fácil fotografiarle, pero podía haber elegido otros 800 pueblos tan bonitos o más que este para rodar la película. Os podéis imaginar que cuando terminaba el día de rodaje y me quedaba solo, las emociones, las sensaciones, los recuerdos afluían de una forma tremenda, ¿no? Ellos se iban a beber algunas copas por ahí y yo me quedaba mirando el paisaje porque estaba alucinado, ¿no?, de que me estuviera ocurriendo. A lo mejor la anécdota de hacer nieve en verano en Suiza, ¿no? Cuenta. No, bueno, cuando en Felp, en el pueblo donde se hizo la mayor parte de... La pensión, donde estaba la pensión. La pensión Hanna, pues ahí hicimos nieve un domingo y fue bueno, un evento para ellos extraordinario. No están acostumbrados a los rodajes, entonces, y menos a que se haga nieve en verano. Entonces, claro, estaba todo el pueblo revolucionado, tanto es así que hubo que revolucionarlo un poquito más para desviar una línea de autobuses que allí se llaman los coches de correos, y hubo que desviar la línea por primera vez en la historia para que no hiciera ese recorrido y no pasara por el pueblo durante unas horas. Por primera vez en la historia del pueblo, el pueblo es de 1730 y tantos, se consiguió que la POS se desviara 4 kilómetros para podernos dejar rodar por la noche la secuencia con la nieve. A partir de ahí surgieron una serie de facilidades que no os cuento, o sea, lo que a priori era un hándicap para los productores, que todo el mundo lo veía prácticamente imposible para una producción española, que era rodar en Suiza lo que a Suiza pertenecía, ellos me quisieron meter pues el País Vasco, Galicia, tal, entendiendo que el verde es verde y que bueno, que disparásemos contra los árboles. Me empeñé mucho en que esto no fuera así, a mí me concedían exactamente 2 semanas de exteriores en Suiza y todo lo demás había que hacerlo en plató en España. Me metí en internet, empecé a conocer gente, conocí a una persona maravillosa que es una española que regenta un hotel y está casada con un suizo, que nos dejó un precio tirado para poder estar un equipo de 45 personas allí rodando, y a partir de ahí su marido junto con Isabel Blanco nos facilitó toda la producción que necesitábamos interna. Gratis, el ferrocarril suizo nos puso un vagón del año 60, nos han entregado las llaves de una fábrica porque estaban de vacaciones para que rodásemos en ella y nos dijeron a quién se las teníamos que dejar cuando nos fuéramos, colegios, un gimnasio que es donde está hecha la aduana, o sea, increíble, bastante más económico que rodar aquí, que por una jornada de trabajo Renfe, por un tren que nos puso, nos cobró 3,5 millones de las antiguas pesetas, ¿no? Ellos no eran coproductores, pero se sentían muy orgullosos de que la película saliera fotografiado su pueblo, su valle, o incluso su Opel del año 58, que nos traían ellos expresamente para que saliera en la calle, ¿no? Y el alcalde, ¿no? El alcalde de un pueblo... El alcalde es el que hace... El alcalde del pueblo es el que nos lleva desde la fábrica hasta la pensión. Cuando llegamos, los recién llegados, ¿no? Al punto que el primer día de rodaje, que no estaba previsto rodar, yo recuerdo que es el final de la película, que yo doy un paseo con mi mujer. Y el cochecito del niño. Y no había figuración en el pueblo. Bueno, parece que son pueblos desiertos, ¿no? Parece que no vive nadie. A las 5 de la tarde no deja nadie en la calle. Entonces una señora que pasaba con unas bolsas de compra y dijo, bueno, por la calle que se vea alguien, por lo menos. Que, bueno, pues esa señora, venga, habló Carlos con ella, la señora pasó, se hizo una toma... Había que volver a repetir, la señora había desaparecido, no tenía ni idea de cine. Le voy a hacer 3 tomas. Entonces se localizó otra señora que pasaba a los 10 minutos y se repitió la toma. Esas cosas eran maravillosas, ¿no? Porque la gente tenía un compromiso con la película. Impresionante. El supermercado donde rodamos, donde se ve el robo de un abrelatas por parte de un español, pues ese supermercado nos lo cedieron en domingo. Nos decoraron tal y como se decoraba el supermercado en los años 60, buscando en el trasero toda la decoración que tenían de aquella época, cosa que era imposible para nuestros decoradores, porque obviamente de España era imposible traerse ese material, y creíamos que iba a ser imposible también, la verdad sea dicha, encontrarlo en Suiza. Pues estos señores lo guardaban, guardan su memoria de una forma maravillosa. Desde el punto de vista de un director que tiene que hacer una película de época, infinitamente más fácil de rodar época que aquí, infinitamente más fácil. Aquí, bueno, quitando el San Blas que habéis visto, que refleja el San Blas de la época, pero que no tuvimos que cambiar ni siquiera una piedra de sitio, porque lamentablemente se encuentra prácticamente igual o peor que aquel San Blas. Eso es un extrarradio de Madrid, de un pueblo que se llama, ¿cómo se llama el pueblo? Fuencarral, el pueblo de Fuencarral. Bueno, pues quitando eso, estábamos muy limitados, porque fue, por ejemplo, imposible encontrar un autobús de la EMT, de línea interna de Madrid, de aquella época, imposible, porque nada se guarda. Entonces, bueno, pues había que hacer diabluras para poder ambientar Madrid años 60, ¿no? Y allí, sin embargo, pues fue muy fácil. A mí me gustaría que la película tuviera un recorrido digno, en el sentido de que yo no la he hecho para cambiar de oficio ni para ganar dinero con ella, aunque me gustaría, obviamente, que pudiera recuperar por lo menos el sueldo que he invertido en la película. Pero no está hecha con ese propósito. Para ganar dinero, pues posiblemente me hubiera llevado al cine manos a la obra, por seguir tirando de la misma veta, ¿no? Esta está hecha con mucho cariño, intentando contar algo que yo pienso no está contado, ¿no? En ese sentido, me gustaría que la viera la máxima gente posible, sobre todo jóvenes. Decía antes, menores de 25 años, y es que pienso que, igual que la película, en un momento determinado yo se la dediqué a mis hijos, que es como esa herencia que les dejo de lo que les pasaron a sus abuelos y lo que le pasó a su padre en la emigración, porque mis hijos no sabían que yo, junto con mis padres, había sido emigrante, ¿no? Pues me gustaría que la vieran, sobre todo la población joven, ¿no? Que se diera cuenta de quiénes éramos, que éramos en esencia muy parecidos a lo que viene. Y si somos tan críticos con lo que entra, pues a lo mejor no lo seríamos tanto si supiéramos que venimos de la misma madre, ¿no? Aquí, curiosamente, se conocían los macarrones, pero no se conocía el espagueti. Y además resultaba muy chocante de comer, cuando ya los italianos empezaron a introducirnos en los espaguetis, que nosotros mejoramos notablemente porque los italianos se lo tomaban cocido y punto, ni tomate, ni chorizo, ni pollo en vinagre. Pero mi madre dijo que eso era incomestible, ¿no? Que había que echar más cositas. Pero es cierto, no se conocían los espaguetis, ¿no? Entonces fue una sorpresa. Era una sorpresa incluso en la misma época para alemanes y suizos. No hay forma de saberlo. Muchas veces pienso que lo más lógico, viviendo en un pueblo y tal, es que hubiera sido mecánico fresador como mi padre y tal. Pero también es cierto que tengo amigos que sus padres se quedaron allí, españoles. Uno está en la banca privada, el otro es decorador, otro es jardinero, otro es pintor. No lo sé, yo creo que me gustaría pensar que hubiera terminado siendo actor en Zúrich o en Ginebra, ¿no? Has comentado que en el pueblo se volcaron mucho. ¿Tenéis previsto enseñarles la película? Es un sueño que tengo, que espero que se cumpla y que la productora me ponga a mi disposición la película subtitulada en alemán. Ya tenemos los subtítulos hechos, ahora hay que pasarlo a cine. Y porque ellos me colocan una pantalla en un prado muy llano que hay, con todas las sillas que haga falta para que todo el pueblo que intervino en la peli, o toda la gente que intervino, porque no fueron solo de un pueblo, pueda ver la película al alemán. Es un sueño y una pretensión que quiero hacer este verano, con mucha ilusión además. Estoy loco por llevársela.